Karen, que Él es nuestro todo, y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Bendito sea Dios. Gracias por este tiempo devocional. Gracias a los hermanos que preparan la parte del devocional. En verdad que es un trabajo también preparar esto. No es simplemente venir y cantar, sino pensar en cómo podemos ministrar a través de la adoración a la iglesia. Qué bendición es poder contar con los hermanos. Quiero recordarles que este mes estaremos hablando de la oración. Es el mes de la oración durante varios años. El mes de enero es el mes de la oración. Así que vamos a estar enfocando los temas, los pasajes en la oración. Así que les animamos, los días jueves estaremos hablando de Mateo 6 y vamos a hacer un estudio de varios pasajes que hablan de la oración los días jueves, haciendo un receso en el estudio de los Salmos. Pero les queremos recordar que ustedes pueden asistir a los días jueves y también los días martes estamos hablando, se está haciendo un estudio de la iglesia. Y hemos sido muy bendecidos con esos estudios, en verdad, que hemos podido recibir una perspectiva de la iglesia bastante bíblica. Y les animamos a que ustedes puedan estar. Este domingo, el día de hoy, es el último culto que el último domingo que tenemos con un solo culto de las 8:30. Desde el próximo domingo, 11, estaremos iniciando el horario ordinario que tenemos de dos cultos por la mañana. Los cultos en la tarde siguen, nunca los hemos suspendido, pero el culto de la mañana entonces estaremos teniéndolo y retomándolo. A las 8:30 comenzamos el primer culto, después la escuela dominical y a las 11 de la mañana la segunda predicación. Pero la escuela dominical es para todos, ¿verdad? A las 10 de la mañana, todos estamos aquí en nuestras diferentes clases. Vamos a abrir nuestras Biblias. En la segunda carta de Juan, del apóstol Juan. Gracias, hermanos, a los que estuvieron el día miércoles. Es una bendición, fue una bendición. La verdad es que yo estaba muy emocionado en poder escuchar al hermano Ausencio. No, Chencho. Y en verdad fue los lunes, los que quieran repetir la dosis de enseñanza del hermano Chencho. Todos los lunes el hermano Chencho trae una buena predicación. A mí me toca estar con los varones ahora. Y cuando me paro, después de que el hermano Chencho dio su testimonio y su aplicación, ya no me da ganas, yo digo, ¿ya para qué? Ya predicó el hermano Chencho. Y en verdad, hermanos, es una bendición. Y los lunes con los varones, el hermano Chencho siempre tiene una aplicación para los varones. Y fue una bendición y también fue muy emotivo el tiempo que pudimos tener en el pasillo, en la develación de la placa. Y es algo que la iglesia quiso hacer. Y damos gracias también a Dios por los varones, por su iniciativa. Y esperamos que esto nos sirva de recuerdo para las generaciones futuras, sabiendo que el Señor Jesús fue el iniciador de esta iglesia, pero tomó y usó a una pareja que entregó su vida en este lugar. Segunda de Juan, capítulo 1, es solamente un capítulo. Todos nos hemos preguntado qué capítulo, es el único capítulo, versículos del 1 al 6. Del 1 al 6. Y voy a leer solamente del versículo 4 al versículo 6. Si ustedes me siguen con su vista, les agradecería. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Señor, te doy tantas gracias y alabo tu nombre por darnos la oportunidad de llegar a este 2015 y tener este tiempo en tu iglesia. Gracias por el privilegio de predicar tu palabra. Privilegio sublime, pero también responsabilidad extraordinaria. Ayúdanos, Señor, a poder atender al llamado de tu palabra. Ruego, Señor, que tú nos ayudes a poder escuchar tu voz, tu clamor, aquel llamado que tú diste a aquella iglesia, pero que aún hoy hace eco y es el mismo llamado que haces a tu iglesia, a esta iglesia. Ayúdanos, Dios, a poder quitar cualquier estorbo en nuestra atención y permite que nuestros sentidos estén agudizados y atentos para poder atender al llamado tuyo. Ruego que tú controles este tiempo y ruego, Señor, que tú me ayudes a poder ser un instrumento que revele tu palabra, que pueda guiar a mis hermanos a ver lo excelso de tu persona. Soy incapaz de hacerlo, pero sé que tu palabra puede hacerlo. Que podamos quedar asombrados por lo bello de tu rostro, lo sublime de tu trono, lo excelso de tu persona. Que en verdad, Dios, hoy, al ver tu palabra, quedemos asombrados y atrapados en aquella belleza de tu gloria. Y que no haya algo tan atractivo como tu persona y tu obra. Dejamos en tus manos este momento, pidiendo tu bendición. En Cristo Jesús. Amén. Cuando la noche es muy oscura, la luna y las estrellas alumbran mucho más fuerte, o por lo menos eso nos hace sentir cuando nosotros la vemos. Hace tiempo íbamos viajando de aquí, de Monterrey a Chiapas, y iba conmigo un joven, y lamentablemente aquí con tanta iluminación de la ciudad no se percibe tanto lo hermoso de las estrellas. Pero cuando íbamos viajando y fuimos viajando desde la mañana hasta la noche, nos detuvimos en un lugar ya cerca de Chiapas, y el joven se bajó y estaba un poco mareado, y entonces levanta su mirada al cielo y dice: aquí sí hay estrellas. Porque era tan hermoso ver aquel cielo estrellado completamente. En tiempos antiguos, las personas que usaban los barcos, que no eran expertos en la embarcación, eran guiados por las estrellas. Y es muy interesante que las personas podían tomar un barco y ser guiadas únicamente por las estrellas. Pero cuando la neblina bajaba y aquellas estrellas eran ocultadas por la niebla, era aquel momento donde era tan difícil navegar. Pero la luz de la estrella, cuando alumbraba, era dirección perfecta para aquellos hombres. Aun cuando la oscuridad fuera más densa, si la luz estaba, podían ser guiados. Y es que es muy interesante que no importa cuánta oscuridad haya, siempre y cuando haya luz. Cuando hay algo que guía, aun cuando la oscuridad es muy densa, la luz nos guía. Y Juan escribe esta carta, una carta mucho, muy corta, 13 versículos. 13 versículos. Es una carta que es escrita por Juan en unas circunstancias mucho muy difíciles. Difíciles porque la oscuridad ha llegado. Hay dos problemas en la iglesia a la que le escribe Juan, y algunos comentaristas dicen que es una iglesia, la iglesia de Éfeso. Y esta iglesia está enfrentando dos problemas. El primer problema es un problema al igual que la iglesia que fue la destinataria de la primera carta, el problema de la doctrina, de los gnósticos y los docetistas que estaban influyendo, y era una influencia muy férrea de ellos hacia la iglesia. Muchos de estos falsos maestros que Juan les llama anticristos le están saliendo de la iglesia, pero están intentando regresar a la iglesia e influir a la iglesia en su forma de pensar y en su doctrina. Por lo tanto, Juan está preocupado por esta gran influencia que están ejerciendo estos hombres. Pero no solamente este es el problema. El problema aunado a esto es que están sufriendo persecución. La persecución de aquel entonces no era una persecución como la que hoy podríamos nosotros imaginarnos. Y quizá para nosotros es difícil imaginarnos la persecución. Porque no sé cuántos de aquí en verdad hemos sufrido alguna persecución por el Evangelio. Pero en su momento he platicado de aquella experiencia que a mí me tocó ver de personas que estaban siendo perseguidas por predicar el Evangelio en una comunidad ahí en Chiapas, que fueron literalmente torturadas al abrirle las plantas de los pies con navajas y hacerles caminar por 18 kilómetros. Porque simplemente su violación fue predicar el Evangelio. Y esta iglesia, a la iglesia que está escribiendo Juan, es una iglesia que está sufriendo persecución, no solamente en una tortura que pudiera doler al cuerpo, sino que estaban arriesgando su propia vida. Ahí no solamente los encarcelaban y los torturaban, ahí estaban dispuestos a matarlos. ¿Recuerdan dónde estaba Pablo cuando apedrearon a Esteban? Saulo, ahí estaba presente. Y eso era el costo de tener el Evangelio y de seguir el Evangelio. Estaban dispuestos a ser maltratados, a ser torturados y aún entregar su propia vida por el Evangelio. Y Juan escribe esta carta a hermanos que están sufriendo una influencia negativa en cuanto a la doctrina y a hermanos que están sufriendo la persecución. ¡Qué situación tan más difícil! Porque no solamente están sufriendo la persecución del gobierno y de las leyes y de su entorno social, sino que aún de ellos mismos están sufriendo la persecución doctrinal y enseñanza errónea. Y allí Juan se encarga de escribir una carta, muy pequeña carta, como aquella carta que uno escribe en recomendación, rápida y sencilla, para hacerles llegar una enseñanza, una instrucción, para que ellos en medio de esa oscuridad pudieran tener una luz que les guiara en esa oscuridad tan densa. Y Juan le escribe a los hermanos porque en verdad necesitaban algo que les alumbrara. La oscuridad había llegado a la iglesia de Éfeso. La dificultad, el temor. Levantaban su mirada al horizonte y decían: ¿de dónde va a venir la luz? Estamos oprimidos, estamos en tinieblas, ¿quién nos va a dar luz? Y Juan escribe esta carta diciéndoles: hermanos, tienen que escuchar esto y esto les va a dar luz. Porque la verdad y el amor son las dos estrellas que guían la vida del creyente en medio de la oscuridad tan densa. Y son los elementos medulares en nuestras vidas como creyentes, ya que estas guían y transforman nuestras vidas. Pero estas, la verdad y el amor, emanan exclusivamente de la persona de Cristo. Usted y yo tenemos que acudir en la búsqueda constante de estos dos elementos, de estas dos estrellas que van a guiar nuestra vida en momentos de oscuridad. La verdad y el amor. La verdad y el amor. Y Juan escribe en 13 versículos. Y trata de darles esas dos estrellas que pueden alumbrar el rumbo de aquella iglesia. Pero, ¿cuál es entonces la oscuridad que está enfrentando e inundando esta iglesia? Vamos al versículo 1 al 3, del 1 al 3. Y veamos el punto número 1, propósito perfecto para resolver un problema de antaño. Los que tienen por allí las hojas del boletín pueden ir siguiendo. Y escribe Juan diciendo: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, y en verdad y amor. Y Juan entonces escribe esta carta con el propósito de ayudar y de guiar a la iglesia de Éfeso. Pero este problema que está enfrentando la iglesia es un problema que tiene su origen en un corazón, en la humanidad. Inciso A, problema que emana de un corazón egoísta. Porque el problema con los gnósticos, con los docetistas, eran que estaban poniendo la verdad de Dios o la palabra de Dios o la revelación de Dios por debajo de su opinión. O sea, lo que prevalecía en la opinión de los gnósticos o los docetistas era que ellos creían algo de la revelación. A ver si me explico. La revelación de Dios es Cristo, es Dios. ¿Recuerdan eso? Vimos la semana pasada eso. Jesucristo, Jesús, hombre, Cristo, Dios. Y entonces los gnósticos dicen, es que es imposible que eso sea real. Es imposible, no es lógico ni es explicable. ¿Cómo alguien puede tener las dos naturalezas, la humana y la divina? No puede ser posible. Y entonces, como eso no es entendible ni es explicable en una lógica humana, entonces dicen, como no es explicable, vamos a darle una solución a esto. Cristo sí es Dios, el momento de su bautismo y antes de su muerte, porque Cristo no puede morir y Cristo no puede nacer. Si Cristo es Dios, no puede nacer y no puede morir. Y entonces nosotros encontramos que los gnósticos y los docetistas, el problema es que estaban poniendo la verdad de Dios por abajo o por debajo de sus opiniones para poder dar una explicación lógica a lo que Dios es. Y no solo esto, sino que aunado a esto, están siendo tan egoístas de hacer entender o hacer creer a los hermanos de la iglesia que su opinión es la más importante. No importa todo lo que han dicho los apóstoles, no importa toda la enseñanza de la iglesia primitiva, no, eso no es importante. Lo importante es lo que yo estoy descubriendo ahora y la información que yo te estoy dando. Porque yo estoy revelando una verdad que no había sido revelada. Y espero no los confunda, sino podamos entender que la razón del problema de los herejes de este entonces es este corazón egoísta. Y sabe, hermanos, no es muy distante del problema que hoy podríamos enfrentar. Porque aunque es un problema de antaño, es un problema tan antiguo que ha permanecido a lo largo de los años. La razón de donde surgen los problemas en la iglesia es el corazón egoísta. Es el corazón egoísta. Es que yo estoy por encima, mi opinión está por encima de lo que tú y yo creas. Tú creas o tu iglesia crea. Es que tú estás mal porque no estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo. Y yo tengo esta opinión y tiene que prevalecer esta opinión. Y estamos dispuestos a hacer todo porque prevalezca mi opinión. Y eso hace que las relaciones, en vez de fortalecerse, se debiliten y se separen. Y es precisamente lo que ha surgido en la iglesia de Éfeso. Personas que han salido de entre sus filas, de entre sus bancas, han salido porque no quisieron escuchar, no quisieron someter su opinión a la opinión de la Escritura. Y dijeron, sobre mi cuerpo van a pasar antes de que yo cambie mi opinión. Qué triste. Y esa es la razón del por qué Juan escribe y les dice, hermanos, si hay algo que tiene que prevalecer, es la verdad y el amor. No son las opiniones de las personas, es la verdad y el amor. En esta carta corta, 13 versículos, Juan escribe muchas más veces la palabra verdad y amor, como lo vamos a ver, que en cualquiera otra de sus cartas y aún de su evangelio. Cuando se hace en una comparación de versículo por versículo. Y el problema entonces emana de un corazón egoísta. Inciso B. Preocupación del líder que ama a la iglesia. Si se dan cuenta, a lo largo de estos 13 versículos, Juan nunca menciona su nombre. De hecho, se dan cuenta cómo escribe, versículo 1, cómo se autodenomina el anciano, y cómo llama a la destinataria, que sería la iglesia, a la señora elegida. Juan entiende cuál es el contexto. Si yo mando una carta a alguien y le pongo, uno le pone siempre remitente, ¿hacia quién va? Y el destinatario, ¿hacia quién va? Yo digo, Luis, Bere. La persona que lo va a entregar sabe a quién va esa carta. Y Juan sabe que en ese momento la persecución es tan férrea que si alguien es identificado con Juan, será la iglesia. Y dice, Juan trata de cuidar la iglesia y dice, el anciano, y envía esta carta por medio de alguien que no fuera uno reconocido, y si se perdiera esa carta, que no haya forma de identificar a alguien con esta carta. Y entonces Juan se dice a sí mismo como, o se nombra a sí mismo como el anciano. ¿Y por qué el anciano? Y no está haciendo Juan aquí una alusión a su posición jerárquica en la iglesia, sino simplemente a su edad, porque en verdad la edad de Juan ya es avanzada. Ya muchos creen que es el último apóstol que vive en este entonces. Y su edad ya es avanzada. Y entonces se dice, yo soy el anciano, el más viejo de todos, y escribo esta carta a la señora. Pero le llama a la señora y le pone un adjetivo muy interesante. ¿A la señora qué? Elegida. A la señora elegida. Y Juan ama a la iglesia de Éfeso. De hecho, es tanto su amor que escribe esta carta. Y su preocupación es por su integridad física. Y hace todo lo necesario para que no ponga en riesgo la integridad de aquellos creyentes que de por sí estaban en persecución y de por sí estaban en peligro. Pero escribe la carta con un énfasis no en su cuidado personal, sino en lo que es importante. Y en verdad, Juan pone toda su atención no en cuídense de la persecución y de los malos. No, no, no. Juan pone toda su atención en algo que les va a dar luz en medio de esa oscuridad. No les promete que van a salir de la oscuridad. No les dice que va a estar orando por ellos para que salgan de esa persecución. No, no les dice eso. Lo que les da es la instrucción clara para que en medio de la oscuridad y de la dificultad, ellos puedan ver la luz de aquellas dos estrellas y ser guiados a lo largo de esa oscuridad que muchas veces será tenebrosa. Y por eso Juan les dice, ustedes son la amada iglesia. Y nota el versículo 1, el anciano a la señora, a sus hijos, ¿a quienes qué? A quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Juan no intentó darse privilegios, honores. Al contrario, trató de que su nombre no fuera ni siquiera el centro de atención. Porque bien pudiera haber dicho, yo, Juan, el apóstol, el amado, el que estuvo cerca del Señor Jesucristo, el que estuvo dentro de los tres más cercanos de Cristo. No, no, no. Porque el líder que vemos en la vida de Juan es un líder que no trata de llamar la atención hacia él, sino que pone la atención hacia lo que pudiera darle luz a la iglesia. A la iglesia. Y nota ahora la perspectiva, inciso C, perspectiva correcta del llamado de la iglesia. Perspectiva correcta del llamado de la iglesia. Y quisiera llamar la atención a esa parte del versículo 1 que dice el anciano a la señora elegida. A la señora elegida. Algunas personas y comentaristas hablan de cómo esta iglesia pudiera no ser una iglesia, sino ser una persona. Y dicen es que pudiera ser el nombre de una persona, la elegida. Pero creo que a lo largo de las escrituras nosotros encontramos que hay mención o podemos encontrar alguna utilización de esta forma de expresarse que no es insólita cuando se refiere a alguna persona de otra forma, como por ejemplo a Jerusalén le llama la hija de Sion, la Biblia. Entonces Juan lo que está haciendo es precisamente protegiendo a la iglesia, pero tiene una perspectiva muy clara de lo que es la iglesia. Y de hecho es tanta su perspectiva que cuando trata de darle un adjetivo diferente al de iglesia, les pone, esta iglesia es la iglesia o la señora elegida, elegida. ¿Y qué es lo que Juan utiliza cuando habla de la señora elegida? Es una palabra que en griego se lee como eclecte. Y ustedes pueden recordar que la palabra iglesia viene de una palabra muy similar a esa, que es eclesia o eclesía. Y entonces Juan dice, esta señora es una señora diferente. Es una señora que ha sido llamada, que ha sido seleccionada, que ha sido elegida. Y porque ha sido elegida, tiene que ver la luz de estas dos estrellas que le van a guiar en medio de esta oscuridad. Y por eso Juan escribe la carta para darles luz en la oscuridad. Y hermanos, la preocupación principal hoy en día en nuestra iglesia no es la salud, no es la estabilidad económica o financiera. la preocupación principal de nuestra iglesia, que está viviendo por una situación diferente, por un periodo diferente, que muchas veces pudiera ocasionarnos un poco de ruido en nuestra visión y quizá un poco de neblina en nuestra objetividad. En ese momento tenemos que entender cuáles son esas dos estrellas que pueden alumbrar en esa oscuridad o en esa dificultad. Y Juan escribe esta carta precisamente para esto, para darles luz, para darles luz. Y comienza Juan diciéndoles rápidamente, versículo 2, y vamos al inciso, al número 2 del sermón. Ingredientes divinos para el remedio perfecto. Ingredientes divinos para el remedio perfecto. Dice, versículo 2, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Si se dan cuenta, podemos ver rápidamente del versículo 1 al versículo 6, ¿cuántas veces aparece la palabra verdad? Versículo 1, ¿cuántas veces aparece? Dos veces. Versículo 2, una vez. ¿Cuántas vamos? Tres. Versículo 3, una vez. Ya vamos cuatro. Versículo 4, una vez. ¿Cuántas veces aparece? Cinco veces. Cinco veces. En una carta tan corta, que el apóstol Juan escriba cuatro veces la misma palabra, es que quiere decirnos algo. Quiere decirnos algo. La palabra amor aparece cuatro veces. Cuatro veces. Pero nota aquí el primer elemento de este inciso A, un elemento que refleja la naturaleza perfecta de Jesucristo y transforma la vida. El primer elemento es la verdad, la verdad. Y surge la pregunta, ¿qué es lo que tiene en mente Juan cuando está hablando de la verdad? ¿Qué es lo que cautiva la mente de Juan? ¿O qué es lo que el Espíritu Santo está guiando a Juan para poder describir la verdad? Porque si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, viene aquí en diferentes contextos. Dice el versículo 1, a quienes yo amo en la verdad, no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, han conocido la verdad a causa de la verdad que permanece en nosotros. Versículo 3, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios y Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Versículo 4, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de los de tus hijos andando en la verdad. Primero, quisiéramos pensar qué es lo que tiene en mente Juan cuando está hablando de la verdad. Y en un mundo en el que vivimos, donde todo es tan relativo, donde verdades absolutas no permanecen, y en aquel entonces tampoco. Porque de hecho, el problema con los gnósticos es que ellos están supuestamente descubriendo ¿qué? Una verdad nueva. Cristo es Dios de tal a tal tiempo, pero no siempre es Dios. Y entonces esto es algo que está haciendo ruido a aquellas personas y están argumentando en esa forma filosófica de aquel entonces, argumentando que ellos tienen la verdad. Y entonces Juan dice, hermanos, en esta densa oscuridad de falsedad, lo que les puede dar luz es la verdad. ¿Pero qué es la verdad, Juan? ¿Qué es la verdad? Cuando pienso en eso, nuevamente viene esa forma de pensar del relativismo, donde cada uno pudiera descubrir la verdad y donde las personas abogan por esta forma de pensar. Y luchan. Y hoy los hijos, ¿no? dicen, cada uno pudiera descubrir su verdad. Pero Juan 14, 6. El hermano Ausencio habló de esto el miércoles. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. No, la verdad no es un concepto. No, la verdad no es una forma de pensar. No, la verdad es una persona. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la verdad. Yo puedo tener una verdad y creer que ando en la verdad, pero si yo no conozco a la persona que es la verdad, no tengo la verdad. La verdad. Y por eso Juan dice, hermanos, la verdad es Cristo. Y el que no cree en Cristo no tiene la verdad. Si tú no entiendes que Jesús es Cristo, no tienes la verdad. Pueden haber muchas personas que hablen acerca de su verdad, pero Cristo es la verdad. Solamente Cristo es la verdad. Porque Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y esta es la perspectiva que Juan tiene acerca de la verdad. De hecho, Juan fue el que escribió lo que acabamos de leer en su Evangelio, en el capítulo 14, versículo 6. Pero entonces Juan dice, la verdad es Cristo. Y entonces en el versículo 1 dice, yo amo a la iglesia en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Es que la verdad se alcanza a conocer. Y nota cómo usa Juan precisamente las palabras del versículo 1, que han conocido la verdad. Y entonces conocer la verdad es por medio de mi propio esfuerzo. Y en la primera carta ha hablado de esto. La verdad no es algo que yo conozco por alcanzarla, sino porque mis ojos son abiertos y es quitado el velo de mis ojos. Vamos rápidamente, y he hablado de este pasaje de 2 de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3. ¿Lo tiene? Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Ajá, la luz del evangelio. ¿Qué es el evangelio? La gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese luz, la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Quiénes aman en la verdad? Los que conocen la verdad. ¿Y quiénes conocen la verdad? Los que han dicho que conocen la verdad. ¿De quién es la obra de conocer la verdad? Yo no puedo abrir mis ojos para conocer la verdad. Porque el Dios de este siglo, ¿qué ha hecho? Me ha cegado el entendimiento. No puedo ver a Cristo. No puedo ver a Cristo. Estoy cegado. Mis deseos están cautivados. Mis ojos están completamente oscurecidos. Así que no puedo ver a Cristo. Pero Dios, que en su gracia produce en mí la fe. ¿Recuerdan Efesios capítulo 2? Es por fe No es por obras para que nadie se gloríe. Él produce fe en mí y entonces yo puedo conocer la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Y por conocer la verdad, entonces volvamos al pasaje de segunda de Juan. Cuando conocemos la verdad, sino también, versículo 1 y 2, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en vosotros. Cuando conocemos la verdad, andamos en la verdad. Andamos en la verdad. Y esto es muy significativo, porque el salmista dice: probad y ved que es bueno Jehová. Cuando uno comienza a ver y nuestros ojos son abiertos por la gracia de Dios y por la fe que produce en nosotros y conocemos la verdad nos cautiva. Al grado tal que nuestra vida ya no es atractiva para nosotros. De hecho, el apóstol Pablo habla de eso. Lo que antes para mí era ganancia, lo he estimado como ¿qué? Como pérdida, como basura, por amor del conocimiento del cual me amó y se entregó por mí. Filipenses habla de eso. Y entonces cuando el hombre recibe la gracia de Dios produciendo fe y abre sus ojos y dice: Cristo es lo más glorioso, el hombre es cautivado y dice: yo quiero andar en la verdad. Ya no quiero vivir yo. Me doy cuenta de que mis deseos me han llevado al pecado. Me doy cuenta que mis deseos me han llevado a sentir la insatisfacción. Pero qué glorioso es poder conocer la verdad y andar en la verdad. Y ahora quiero vivir como Cristo quiere que yo viva. Y entonces Juan dice: hermanos, si hay una forma en que ustedes van a poder permanecer en medio de la oscuridad, es que ustedes entiendan la verdad, conozcan la verdad y anden en la verdad día a día. Porque sí, el sufrimiento va a venir, pero ya no vives tu vida para sentirte cómodo. Vives tu vida para andar en la verdad, aun cuando eso cueste incomodidad. Aun cuando cueste persecución, pero andas en la verdad. Y nota el versículo 2, a causa de la verdad, ¿que qué? Que permanece en nosotros, que permanece en nosotros. Y siempre está con nosotros. Y esto en verdad es cautivador, porque pensar en que ahora la verdad no solamente la hemos conocido, sino que la verdad ahora está en nosotros y la verdad es uno con nosotros. Romanos 8:1, ¿recuerdan? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cristo Jesús y el que ha conocido la verdad son uno. La verdad está en nosotros y permanece en nosotros. Y permanece en nosotros. Y Juan precisamente está diciendo esto. Es la verdad la que puede reflejar la perfecta persona de Cristo. Pero también es la verdad la que transforma nuestras vidas. Porque Cristo se revela en la verdad. Pero cuando usted y yo vemos y conocemos la verdad se hace uno con nosotros. ¿Y qué produce? Perdón. ¿Qué produce en nosotros? Transformación. Volvamos al pasaje de 2 de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 3. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, 3:18 estoy. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo, ¿qué? Nota qué pasa cuando vemos constantemente la gloria del Señor. Somos transformados. La verdad no solamente nos sirve para conocer la verdad, andar en la verdad, sino ser transformados por la verdad. Y estos hermanos que están en medio de esta oscuridad, de esta persecución teológica, doctrinal y aún de su propia vida y de su integridad física, allí Dios está transformándolos porque permanecen en la verdad y ven la luz de aquellas estrellas y dicen: yo quiero ser transformado por la gloria del Señor. No quiero que mi opinión prevalezca. No quiero que yo ser más que los demás. No, yo quiero que la verdad de Cristo transforme mi vida. Y hermanos, eso es lo que Juan le escribe a la iglesia, porque le dice: hermanos, si hay algo que les va a guiar en esta situación, es precisamente la verdad. Es la verdad. Juan 17:17. Voy a dar algunos pasajes que hablan acerca de la verdad para poder entender y ahorita hacer una aplicación. Dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Salmo 119:160. Salmo 119:160 dice: la suma de tus palabras son verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tus palabras son verdad. Son verdad. Y la revelación que nosotros tenemos de la verdad no va a ser por una emoción, va a ser por la exposición de la palabra. Es decir, conocer la verdad y ser transformados por la verdad no va a ser por un buen deseo que usted y yo tengamos. Va a ser por el constante contacto que usted y yo tengamos con la palabra. Eso es lo que da transformación. Allí está la gloria del Señor revelada. Y cuando pienso en eso, me doy cuenta cuán lejos estoy de ser lo que debo ser. Y no porque Dios no tenga el poder para transformar mi vida, sino porque no estoy en constante contacto como debería estar con la palabra. Porque es precisamente la palabra, y dice Santiago, que la palabra es aquel espejo que descubre mis imperfecciones y me dice: mira quién eres. Y mira cómo puede ser si dependes de mi gracia. Pero hermanos, la verdad transforma nuestras vidas. Juan 8:31 dice, 8:31 y 32. Juan 8:31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Oh, qué bendición es poder entender la verdad y ver la verdad y ser guiados por la verdad, la persona de Cristo, y ver cada día la luz del Evangelio en su palabra. Ver la luz del Evangelio en su palabra. Santiago capítulo 1, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Juan 14, 6, que lo leímos hace un momento. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y entonces hemos dicho: la verdad es una persona, pero la verdad no solo es para creerla, la verdad es para vivirla. Muchas veces nosotros creemos en Jesús. Y yo estoy seguro que la mayoría de nosotros, si habríamos de recibir una pregunta que implicara una respuesta de parte nuestra, y nos hicieran el cuestionamiento acerca de quién cree que Jesús es la verdad, yo no creo que alguno de nosotros nos atreviéramos a decir que no creemos en eso. Al contrario, todos creemos en eso. Pero la verdad no solamente es para creerla. La verdad es para vivirla. ¿Qué tanto estamos viviendo en la verdad? ¿Qué tanto el Evangelio está haciendo efecto en nuestras vidas? Es decir, la verdad no solo es una posesión que tenemos y que nos adjudicamos y decimos, esto es mío, yo creo en esa verdad. No, no solamente es una posesión. La verdad es un poder transformador que hace eso, transforma nuestras vidas. Y hermanos, qué bueno que creemos que Jesús es Señor. Qué bueno que creemos que Jesús es Cristo. Bendito sea Dios porque nos ha dado esa fe para creer. Pero es manifiesto que el que cree vive conforme a la verdad. Y es tiempo en que nosotros tenemos que aprender a vivir en la verdad. No solamente creer la verdad, no solamente tomar esa posesión como nuestra, sino ver el poder transformador en nuestras vidas. Es tiempo de que usted y yo tomemos la palabra como nuestra guía de fe y práctica. Es tiempo de que usted se levante y que yo me levante muy de mañana y en vez de hacer otra cosa o tomar cualquier otra ocupación, ver y beber la palabra del Señor como nuestro sustento diario. Y hermanos, es un buen reto para iniciar el año. Ahí en el boletín viene una encuesta. Y ahorita que mencioné eso de reto de inicio de año, me acordé. Dice que el 25% de las promesas que uno hace cada año no se cumplen. El 8% tienen éxito. Y quizá no haga esa promesa. Si vamos a entrar dentro de ese porcentaje, no lo hagamos como inicio de año. Pero ¿qué si nosotros nos comprometemos a vivir en la verdad día tras día? A ver la verdad de la palabra, a ver la verdad del Evangelio como nuestra regla de fe y práctica en nuestras vidas. Y que en esta iglesia se predique la verdad. En esta iglesia nunca dejemos de pedir que la palabra de Dios sea expuesta. Costó años que en el púlpito y desde el púlpito se expusiera la palabra de una forma como la exponía nuestro pastor, de una forma expositiva, que era de tanta bendición y edificación para la iglesia y ha sido de tanta bendición y edificación para la iglesia. Y hermanos, Dios nos permita mantener esa forma de predicación. Pero tenemos que ver la palabra de Dios como nuestro sustento. No podemos conformarnos con solamente decir yo creo la verdad, tengo que vivir la verdad. Tengo que vivir la verdad. Inciso B. El ingrediente que se manifestó en Jesucristo y en todo creyente para manifestar la transformación. Inciso B. Juan, como dijimos, usa 5 veces la palabra verdad, pero usa 4 veces la palabra amor. Y comienza en el versículo 1 diciendo, yo amo en la verdad. Yo amo en la verdad. Y me llamó mucho la atención esta forma en que Juan dijera que amaba. Y de hecho, Juan es el apóstol del amor. Todo hemos estudiado Primera de Juan y hemos visto cómo Juan constantemente está hablando del amor y de la cómo el amor es la manifestación de conocer la verdad. Porque esa es precisamente la evidencia de conocer la verdad, es que nosotros nos amamos. Pero cuando habla ahora Juan y dice, yo amo en verdad, yo les amo a ustedes, pero les amo no de una forma muy singular, muy particular. No es un amor que todo el mundo pudiera entender. Es un amor que es basado en la verdad. ¿Y cómo es este amor? La verdad nos une. Y es esto lo que está diciendo Juan. Cuando nosotros vemos la verdad y conocemos la verdad y andamos en la verdad, es consecuente que la verdad va a unirnos, no va a separarnos. Porque Cristo es el vínculo perfecto, porque Él es la manifestación del amor. Y el amor echa fuera el temor. El amor cubre multitud de pecados. ¿Y quién es la manifestación perfecta del amor? Cristo. Y si todos vemos y conocemos y andamos en la verdad, nosotros nos amamos. Y sabe, hermanos, no nos amamos unos a otros porque seamos compatibles o temporalmente compatibles, o porque nos sentimos mutuamente atraídos, sino que nos amamos por causa de la verdad. Yo he escuchado muchas veces esta expresión. Hay personas que cuestan amar. Y yo a veces lo he dicho. Y sí, hay personas que cuestan amar. Pero no por eso tenemos que dejarlos de amar. Sino al contrario. Tenemos que amarlos. Porque no los amamos porque sean compatibles o sean buena gente, sino porque hay algo que nos une, que es la verdad. Que es la verdad. Y esto va más allá del sentimentalismo. Va mucho más allá del sentimentalismo. Leí de John Stott, un teólogo que mencioné la semana pasada. Y él dice, el amor cristiano no es una víctima de nuestras emociones, sino es siervo de nuestra voluntad. Y es cierto. El amor del creyente no es porque siente, es porque ha decidido hacerlo. Es decir, que el amor está supeditado a lo que yo le voy a decir que debe de hacer. Y ahorita vamos a ver cómo se integran estos dos elementos en uno solo. Pero yo decido amar, y lo hemos escuchado, el amor no es un sentimiento, es una decisión. Pero ¿cómo eso es aplicable en nuestro entorno? ¿Cómo es aplicable en el entorno de aquellos que están sufriendo la persecución? Que están sufriendo la persecución doctrinal y persecución literal de su integridad física. ¿Cómo? ¿Cómo es aplicable? Juan, me estás diciendo que tengo que amar unos a otros y que tú nos amas en la verdad. Sí, porque el amor no está supeditado al sentimiento. Y sabe, a aquellas personas que dijimos que son difíciles de amar, nosotros tenemos que decirnos a nosotros mismos, tienes que amarlo. Y en vez de que se me revuelva el estómago cuando lo vea, tengo que decirme a mí mismo, acércate, salúdalo, salúdala, abrázala. No en una hipocresía, sino dite a ti mismo, tienes que amarlo. Aprende a amarlo. Qué difícil para la carne humana. Pero ¿quiénes pueden hacer esto? Los que andan en la verdad. Los que han dicho, ya no quiero vivir, entiendo, he conocido la verdad. La verdad me está transformando. La verdad de Cristo y de su evangelio y su palabra me está mostrando que soy un hipócrita, que no amo en verdad. Y veo a aquel hermano o aquella hermana, veo a mi familiar, que, ah, qué difícil es. Pero que tengo que amarlo para mostrarle el amor de Cristo. Y en eso, por eso Juan dice, yo los amo. Y los amo en la verdad. Nota el versículo 4. Versículo 4, quisiera ahí llamar un momento su atención. Versículo 4, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos de él, del Padre. Versículo 5, y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y Juan está muy contento de escuchar, porque cabe mencionar que había forma de comunicación, o por lo menos Juan había recibido alguna información de que la iglesia de Éfeso estaba andando en la verdad. De hecho, el versículo 4 eso dice. Yo estoy contento, hermanos, de que ustedes anden en la verdad. Pero el versículo 5 revela algo del corazón de Juan. ¿Cuál es su preocupación de Juan? Ahora, ¿cómo lo dice? ¿Qué palabra utiliza? Ahora te ruego. Qué bueno que estás andando en la verdad. Qué bueno que dicen que están en la verdad. Qué bueno que tienen una doctrina sana. Qué bueno que entienden el evangelio. Qué bueno que entienden que Jesús es Señor. Qué bueno que ustedes creen eso. Eso es bueno. Me alegra eso. Pero ahora te ruego, por favor, te lo suplico, hermana, iglesia, mi amada iglesia, te ruego, por favor, que si tú andas en la verdad, evidencies que andas en la verdad, amándose unos a otros. Y es que el amor es la evidencia de andar en la verdad. Y por eso Juan le clama y le ruega, y guiado por el Espíritu Santo le dice, hermanos, qué bueno, estoy contento de que ustedes han entendido las doctrinas, y creo que como iglesia hemos entendido las doctrinas, pero si hemos de andar en la verdad, tenemos que amarnos unos a otros, tenemos que amarnos unos a otros. Inciso C, una fórmula indisoluble que es perfecta, verdad y amor. La comunión de la iglesia se crea por la verdad y se exhibe en el amor. Es como un remedio. O como una buena comida. Si usted le echa de más a un menudo, ahora que hemos comido tanto, ¿verdad? No sabe. O sabe de más. Es la cantidad exacta. Son los ingredientes exactos. Es la dosis necesaria. Y Juan dice, estos dos son dos elementos que no pueden separarse. Si está uno, está el otro. No puedes segregarlo. Si entiendes la verdad, si has conocido la verdad, si has creído en la verdad, es evidente que vas a amar. Porque el que te trajo para conocer la verdad va a evidenciarse en ti que andas en la verdad cuando te ames. Nuestro amor no ha de ser ciego que ignore las opiniones y las conductas de los demás. Pero la verdad debe hacer que nuestro amor sea discriminatorio muchas veces con los que no practican la verdad. Nuestro amor por los demás no está minado o socavado por nuestra lealtad a la verdad. Pero por otro lado, nunca debemos defender la verdad con un espíritu riguroso y fariseísta, sino con amor, con amor. Nuestro amor se debilita si no está fortalecido por la verdad. Nuestra verdad se endurece si no es suavizada por el amor. Los dos se necesitan. Y hermanos, pienso en cuán necesario es que nosotros estemos aquí unidos por la verdad. Y precisamente la predicación es la exposición de la verdad. Y es la que nos fortalece y fortalece nuestro amor. Si nosotros comenzamos a dejar de congregarnos, nuestro amor se va a debilitar. Sí, hermanos, se va a debilitar. Si nosotros comenzamos a permitirnos privilegios, según nosotros, nuestro amor se va a debilitar. Pero también puede pasar lo contrario. Que nosotros, por estar aquí constantemente, nuestro amor se endurezca y sea duro y grosero, fariseo. Y es por eso que se necesita los componentes perfectos y la cantidad perfecta que es dada por la gracia de Dios. ¿Y cuál es el resultado de esto? ¿Cuál es el resultado de conocer la verdad, entender la verdad y ser la evidencia de andar en la verdad, en amor? ¿Cuál es el resultado? Quisiera que fuéramos al versículo 3. Versículo 3 del capítulo, bueno, del 1 de Juan. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. En verdad y en amor. Y nuevamente Juan enfoca estos dos elementos. Pienso en que hoy, en la situación que vivimos, podríamos enfocarnos en tantas cosas, deficiencias que hay, porque las hay, áreas de oportunidad que nosotros descubrimos, que son buenas verlas y poder atenderlas. Pero cuando hay una iglesia en persecución, cuando nuestra propia supervivencia se vea realmente amenazada, la verdad es que todo eso queda a un lado. Todo eso queda a un lado. Pienso en aquellos pastores que, o iglesias que enfrentan la persecución. ¿Cree usted que se ponen a pensar o a debatir o a pelearse por cosas perimetrales. Que si quién dijo, que si quién dirige, que si quién... ¿Usted cree que eso es la preocupación de ellos? Y sabe, Juan les dice, hermanos, cuando estén en la oscuridad, lo que deben de pensar y ver es, vean la verdad, conozcan la verdad y ámense. Hay un libro que se llama Radical, y algunos de ustedes han llevado el discipulado de ese libro. El autor es David Platt. Y habla cómo en aquellas iglesias de Asia, hoy en día, hoy, siglo XXI, están siendo perseguidas. Y son iglesias clandestinas, literalmente clandestinas, que se ocultan de las autoridades para no ser encontrados y ser maltratados. Y esas personas, lo único que les interesa es conocer la verdad y estar unidos en amor. Uno de los pastores de Egipto escribió una carta diciendo, lo único que me interesa y quiero que oren es que mi iglesia sea unida y que se mantengan firmes en la verdad. Porque hermanos, hoy lo que necesitamos no es estar preocupados por cosas perimetrales, tenemos que estar preocupados por lo más elemental, que es permanecer en la verdad, amándonos unos a otros. Tal vez hallarse bajo este asedio o esta dificultad obligue a nuestra iglesia, Genezaret, a que se purgue de algunos programas prescindibles para poder enfocarnos en lo que es elemental, que es conocer la verdad y amarnos unos a otros. Versículo 3, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios y Padre y del Señor Jesucristo. Y Juan dice, hermanos, cuando andamos en la verdad, yo deseo que esto se cumpla en ustedes. Y no solamente es el deseo de Juan, miren, si usted va a 1 Timoteo, capítulo 1, miren cómo escribe Pablo, esta misma, y guiados por el Espíritu Santo, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, ¿qué desea Pablo hacia Timoteo? Gracia, misericordia y paz. Gracia, misericordia y paz. Segunda de Timoteo capítulo 1, segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 2. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz. Gracia, misericordia y paz. Precisamente es este el deseo de Juan para con la iglesia. Una iglesia que está allí sumergida en la dificultad, enfrentando adversidad por la persecución. Está allí Juan diciendo, yo deseo que en medio de eso ustedes tengan gracia, misericordia y paz. Gracia y misericordia y paz. Porque cuando tú entiendes la gracia, y precisamente, inciso A, es la descendencia de Dios soberano que atiende al que pide. Gracia. Yo deseo que la gracia de Dios esté con vosotros. Y Primera de Pedro capítulo 5, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 10. Nota de dónde viene esa gracia. Versículo 10 del capítulo 5 de Primera de Pedro. Mas el Dios, ¿qué? De toda gracia. Oh, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. Es el Dios de toda gracia. Es la gracia. Y cuando entiendo la gracia, yo puedo deleitarme en esa gracia. Y disfrutar la gracia, un favor inmerecido, un don que no puedo recibir y no merezco recibir. Pero la gracia de Dios me fortalece. Y por su gracia yo puedo andar en la verdad y yo puedo amar a mi hermano y yo me deleito en la gracia de Dios. Muchos hablan acerca del peligro de hablar de la gracia y de hacer énfasis en la gracia. pero no estamos hablando de deleitarnos en la gracia para disfrutar el pecado, sino al contrario, por deleitarnos en la gracia, nosotros odiamos el pecado. Cuando yo veo la gracia de Dios que es tan grande para conmigo, lo que yo hago es, ¿cómo puedo vivir yo en el pecado cuando su gracia es tan grande? No puedo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque por gracia yo he muerto. Por gracia yo he tenido fe en Cristo. Por gracia. Y Juan dice, hermanos, yo deseo que la gracia inunde tu corazón y puedas deleitarte en esa gracia. Pero no solamente gracia, sino también desea que la misericordia de Dios inunde y afecte la forma de vivir. Inciso B, amor entrañable e inagotable que ayuda al necesitado. Dios es rico en misericordia, dice Efesios capítulo 2, versículo 4. Oh, la misericordia de Dios es abundante, es rica. Usted puede encontrar a personas ricas hoy en día que pareciera, y utilizamos esa expresión, ¿no? Está inundado de dinero. Pero no son comparadas a la riqueza de misericordia que Dios tiene para con nosotros. Y sabe, no solamente usted puede deleitarse en la gracia de Dios, sino que usted puede depender de la misericordia de Dios. Dependa de la misericordia de Dios. Segunda de, primera de Juan, capítulo 2, hijitos míos, esas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermanos, es necesario que usted y yo hagamos un compromiso. Quiero conocer la verdad día a día. Quiero comprometerme con leer mi Biblia. Quiero ser responsable en mi devoción con el Señor. Quiero conocer su gracia. Y si algún día usted no lo hace, recuerde que la misericordia de Dios es grande. Y si usted algún día hace algo que no debió haber hecho y se arrepiente y le duele, recuerde que la misericordia de Dios es abundante, es rica. Es rica. Aprenda a deleitarse en la gracia. Aprenda a depender de la misericordia. Y aprenda a descansar en la paz de Dios. Inciso C. Dádiva de Dios que crea o regenera comunión con el hombre. Y la paz de Dios. Y sabe, en este año que iniciamos, siempre tenemos deseos, ¿no? Y les decimos, pues, que haya salud. Que todo esté bien, pero sobre todo, que haya salud. Y es un buen deseo. ¿Pero qué si no hay salud? Porque ni usted ni yo controlamos la salud. ¿Qué si hay pérdidas? Gracia, misericordia y paz. Y esa gracia, esa misericordia y esa paz va a emanar de que usted vea constantemente esas dos estrellas que se llaman verdad y amor. Verdad y amor. Y la gracia y la misericordia y la paz de Dios va a inundar su corazón en aquella densa oscuridad, en aquel horizonte poco prometedor. Hermanos, es tiempo que usted, es tiempo que yo nos comprometamos a ver lo que es necesario ver. Y que dejemos a un lado como iglesia lo que no debería ocupar nuestra atención. Que veamos esas dos estrellas y que nos aferremos. Y Dios va a ir guiando y va a ir poniendo. Pero tan solo podamos ver verdad y amor y la gracia la misericordia y la paz inundará nuestros corazones. Hoy que estamos iniciando un año lleno de retos y proyectos, hoy que por nuestras circunstancias levantamos nuestras miradas al horizonte y nos da temor de ver y pensar en el futuro, tenemos que levantar aún más arriba nuestra mirada y posarla en el cielo y suplicar a Dios que nos ayude a verle a Él y su evangelio. Señor, ayúdanos a verte.